Señora, ¿y usted ha tenido miedo con las caras? A lo primero sí, pero ya después no. ¿Y ha tenido pesadillas o...? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y ha oído algunos ruidos raros? ¿Han pasado cosas raras? Aquí en mi casa no vio nunca de nada. Manifestación ninguna, ni de antes de las caras ni después. Oiga, señora, ¿y con la cara aquella que hay en la pared, qué es lo que está pasando ahora? Pues la cara que está más central y se está corriendo. ¿Se está corriendo hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea, hacia donde estaba en el suelo cuando sí, apareció. Sí. ¿Y cuánto se ha corrido? ¿Cuántos centímetros? Bueno, eso yo no exactamente no lo sé, pero que estaba más central y ahora pues apenas se lee un ojo ya. ¿Pero sigue teniendo el mismo tamaño? Bueno, cuando estaba en el suelo tenía la cara larga. Y al cogerla del suelo y ponerla ahí se ha puesto redonda, que ha cambiado también. Y ahora eso, que se va desviando, se va poniendo más... ¿Y las caras que aparecen en el suelo, después qué ocurre? ¿Desaparecen ellas solas? Pues usted verá. Lo mismo que sale, se van. ¿Y salen otras nuevas? Sí. ¿Y ya tiene usted caras conocidas? Quiero decir, ¿vuelven a salir las mismas o no? No. La cara que se pierde ya no vuelve más, luego salen otras. Más feas, más bonitas, salen otras distintas. La lupa. Opinión y debate. El mundo del misterio. A examen. En tu radio.com. Un programa dirigido y presentado por Rosa Pérez. En tu radio.com. Unos rostros de origen desconocido aparecieron en el suelo de la cocina de un pequeño pueblo en Jaén en el año de 1971. Científicos, filósofos, periodistas, ocultistas intentaron dar una explicación al suceso. Así comenzó el enigma de las caras de Belmez. La incógnita sigue sin despejarse y lo más preocupante es que a día de hoy los propios investigadores libran su particular batalla. Las caras de Belmez y sus investigadores hoy a debate en La Lupa. Buenas tardes, hoy comienza una nueva aventura. Una aventura llena de ilusión y de entusiasmo. A lo largo de la vida nos ocurren diferentes situaciones, positivas y negativas, que nos hacen plantearnos miles de preguntas. En La Lupa no pretendemos dar respuesta a ninguna de ellas. No es nuestro cometido, sin lugar a dudas. Nuestros deseos, los míos propios y de mis compañeros de viaje, es seguir preguntándonos el porqué. Y con este planteamiento, hoy en turradio.com damos bandera de salida a La Lupa. Thank you. esta tarde nos acompañan en este primer programa de La Lupa, PR17 de Visión Alternativa, Banús de turradio.com y José Antonio Rondán del programa La Búsqueda. PR17, presentador junto con Orión de Visión Alternativa. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Primero me gustaría darte la enhorabuena y de paso extenderlo a todo tu equipo por el estreno de vuestro programa del sábado pasado en turradio.com. A decir verdad, la cosa, hay que decirlo, es un tema que dominamos, pero la cosa salió bastante bien y la técnica nos acompañó, que ya es mucho. La verdad es que sí. ¿Tenemos algo previsto para el sábado que viene o no podemos adelantar nada aún? Digamos que estamos en un tema un tanto particular, que son científicos, algunos conocidos, otros no, y su vinculación a temas, digamos, históricos e incluso heterodoxos. Te diré un nombre, Vannevar Bush. Manos, buenas tardes y bienvenido a La Lupa, dueño del cortijo de turradio.com. Hola, buenas tardes, bien hallada. No, dueño del cortijo no, soy co-dueño, no soy el único dueño, pero vamos. Vale, gracias. Co-dueño del cortijo, sí. Lo vamos a dejar ahí. Gracias. A continuación quiero que escuchemos un corte sacado del programa Misterios en las Ondas de Ramón Álvarez, en el cual el entrevistado es Paco Mañez. Lo escuchamos y luego lo comentamos. En algún medio de comunicación has dicho que las caras han sido fabricadas por mano humana. Otra cosa es quién las ha hecho. Nunca has dicho quién las ha hecho, ¿verdad? No, yo nunca he dicho quién las ha hecho. Yo sé que eso es humano. Apenas vi las fotografías y vi la descripción de cómo las habían encontrado, reconocí que eso era un sistema, si no idéntico al mío, muy similar para hacer caras, entre comillas, de verme. Hay que decir que el hecho de que exista un método para elaborar las caras no significa, no quiere decir que sean un fraude, ¿verdad? ¿O qué? Yo pienso que en este caso de las nuevas caras, la palabra fraude, no sé si sería demasiado fuerte, porque parece que implique obtener beneficios económicos, pero que son falsas, no son un fenómeno paranormal pequeño. De pequeño, donde yo nací, jugábamos en la calle, y por circunstancias había una fuente y una carga de agua para el camión de riego, pues se mojaba mucho la acera, el hormigón que había allí, el cemento, y lo que nosotros hacíamos es que cuando empezaba a evaporarse aquello, a secarse, los críos cogíamos lo que es una espiga, la mojábamos, buscábamos en las manchas algo que nos recordara a un rostro y humedecíamos las partes, como por ejemplo las manchas que parecen ojos, la nariz, la boca, la oreja, lo humedecíamos y el resultado era bastante espectacular. La cara que tú estabas viendo era algo psicológico, algo de tu mente. La cara que tú estabas viendo hacías que tu amigo la viera. Y competíamos a hacer caras así. Lo que a mí me llamaba la atención, yo era muy pequeño, pero creía recordar que después de jugar, al cabo de bastante rato, horas, incluso creo recordar que al día siguiente aún volvías y la cara permanecía allí. Tal vez alimentada por el agua subterránea que existía en aquel paseo. Entonces en casa repetí algo similar. Hice placas de cemento, les puse bajo agua, que se produjeran manchas de humedad, y entonces volví a hacer lo mismo, buscar las manchas que parecían parte de un rostro y humedecerlas. Y las manchas pues eran muy similares al lodo. Cualquiera que haya tenido manchas de humedad en casa lo ha comprobado. Si se te hace una mancha de humedad en la pared, eso es bastante habitual, o en el suelo incluso, pues nada, la mancha está aislada y permanece ahí. Si hay más humedad, la mancha se ve más, si hay menos, se ve menos. Pues en realidad era lo mismo, pero que esa mancha tuviera la forma de un rostro. No es nada complicado, cualquiera lo puede hacer. Y más si no sé si la prueba tú la hiciste con aceite o solo agua. Con aceite imagino que eso quedará impregnado pues mucho tiempo, imagino que años, ¿no? Podría ser incluso, ¿no? Claro, aquí en casa ahora he hecho pruebas con hormigón, para que fuera más similar a lo de Belmez, pero lo puedes hacer sobre cualquier superficie, da igual que sea hormigón, nuevo, viejo, cemento, madera, yeso, escayola, lo que quieras. Mientras tengas una mancha que tú puedas manejar para crear un rostro, pues da igual lo que sea, y si es nuevo o viejo, el material es lo mismo. Se mantiene, y si usas lo que tú dices, si usas, por ejemplo, aceite, pues la mancha te puede durar toda la vida. No sé el aceite, los años que puede estar. Sí, pero puede durar. Una mancha sin evaporarse o desaparecer por hacerse viejo. Y más todavía si utilizas pues aceite que has usado para freír o aceite de motor, cosas de esas. Por eso, otro de los temas que tenía que ser para reproducir vermes viejos, aparte de la cuestión técnica de cómo hacer las caras, pues eran que tuvieran ese aspecto, digamos, artístico que tienen las caras de vermes, que no fueran un simple dibujo sobre el hormigón, y que, claro, si lo analizaran, que no encontraran nada extraño, ni pinturas, ni tintes, que fueran artificiales, no todo natural. Aunque yo había hecho las pruebas principalmente con agua, porque era mi sistema original, claro, yo no había pensado nunca en utilizar aceite o algo tan que dejara una mancha tan eterna. Pero cuando uno ha utilizado el agua en este tipo de experimentos, te das cuenta de que puedes utilizar cualquier cosa. Por eso fue mi sorpresa cuando vi las imágenes que estaban mostrándonos de las nuevas caras de vermes, porque era tal cual mi sistema. Yo digo que están hechas con aceite no solamente porque lo diga yo, sino porque los propios habitantes de Belmes que me han escrito me lo dicen, son caras dibujadas con aceite. Aunque yo, sin que ellos me lo digan, simplemente por las imágenes en color, porque hasta ahora se están vendiendo mucho las imágenes rojizas, que no te permiten ver bien lo que tienes delante, pero las que hay en color y bien sacadas y en los reportajes, te das cuenta de que son manchas hechas con aceite, como las que yo hago aquí en casa. Luego, observando fotos de vermes viejo y hablando con los parapsicólogos que en los años 70 estuvieron allí, pues habían llegado a una conclusión similar a la mía. Lo de vermes viejo eran manchas aleatorias que parecían caras, que las habían modificado para que no parecieran, sino que fueran caras. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años, y eso lo podéis comprobar vosotros mismos si miráis las fotos que se han ido publicando en todo este tiempo. Lo que pasa es que conforme han ido después dibujando, les ha tocado dibujar encima de la capa, con sistemas que puede ser el vinagre, el hollín, el aceite, cosas así. Claro, lo que ya estaba protegido se mantiene. Lo otro, al ir fregando poco a poco, va desapareciendo. Lo más curioso es que ahora ves Belmez, lo ves ahora, y está prácticamente el suelo igual como estaba en los 70. Porque todo lo que se dibujó encima ha ido desapareciendo. Que ennegrece el suelo. De todas formas, el pelado, aquello, también decían que era una huella de zapato. Y eso hasta Pedro Amorosa ha reconocido que hay, y cuando ves la, que parece una huella de un zapato del 39, y hay una depresión en el suelo. O sea, todo indica que es un zapato. Tal vez la marca que dejó se parecía a una cara y se hizo lo que yo comentaba, oscurecer unas zonas más que otras para que parezca una cara. Lo que pasa es que a mí me ha ocurrido que cuando yo era muy creyente en todo esto, no eres crítico verdaderamente. Cuando empiezas a poner en duda el fenómeno y empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué dicen tal cosa? Y buscas pruebas, te das cuenta que en Belmen nunca se ha hecho una investigación rigurosa. Que todo son pruebas sueltas, que se habla de cosas que luego no son reales. Por ejemplo, a ver, se me ocurre lo de Hassbender. Hassbender era un parapsicólogo alemán, que decían que era el padre de la parapsicología científica en España. Y el hombre estuvo en Belmen. Pero estuvo, digamos, algunas fotos, hizo dos cosas y se fue. Si Belmez para Hassbender hubiera sido un fenómeno tan impresionante como se nos dice que Hassbender lo consideraba, hubiera vuelto, y con todo el equipo de su universidad, de Friburgo. Y Belmez no volvió a hacer ningún análisis, ni ninguna prueba, ni a comprobar aquel fenómeno, lo cual quiere decir que no se quedó tan impresionado. Ese dato. Pues en la Casa Nueva, cuando sales, te piden la voluntad. Y lo que Canal Sur vio es que dejaban de un euro a 20 euros. Imaginaros el dinero que es eso en un día. Eso es la Casa Nueva, la calle Cervantes. Claro, una Casa Nueva. En la Casa Vieja, cuando nosotros fuimos, ya estaba puesta la bandeja para que dejara la voluntad. Lo que pasa es que, claro, no tenía tantas visitas como tiene la Casa Nueva, pero entraba gente, que como estuvimos todo el día en la puerta esperando, vimos a la gente entrar y salir. José Antonio Roldán, codirector del programa La Búsqueda. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y, bueno, ante todo, enhorabuena por esta iniciativa de hacer un programa de misterio a pesar de los tiempos que corren, y estamos de enhorabuena porque os unís a todos los programas que hay. Cuanto más programas, mejor, y cuanto más se hablen y se discutan de estos temas, muchísimo mejor, ¿no? Y en el caso, si me lo permitís, que estéis hablando de las caras de Belm, caso por excelencia de la península ibérica, el problema es que desde un principio no sabemos si realmente se ha querido saber lo que hay ahí. Yo creo que sencillamente se tiene que ir, se tiene que hacer un equipo disciplinar y, sobre todo, descartar todas las explicaciones racionales y posibles de lo que pueda ser. Luego ya nos metemos si es anormal y si no es. Hablando del corte que habéis puesto de Francisco Mañez, yo, Francisco, en los inicios decía ser creyente de lo de las caras, y ahora, pues, porque no cree que es cara, es un fraude, porque no habla ya de hipótesis siquiera, ¿no? A ver, yo me merece todo respeto del mundo, como todas las personas que hablan de estos temas, pero aquí no se trata de creencias. O sea, ahí, precisamente en Belmez, tenemos algo que no tenemos en otros casos. Tenemos cocina, tenemos una casa, tenemos algo físico que se puede comprobar con análisis, y más ahora en la actualidad. Y sencillamente, pues, tiene que descartar. Ahí no entran las creencias. Es como cuando se analiza una fotografía, como cuando se analiza una grabación de audio. Ahí no entran las creencias. Tiene que ser uno aséptico, neutral y punto. Eso es el fallo que creo que se está teniendo en la investigación de estos temas desde el inicio de la propia investigación. Aquí no hay que hacer eso. No se puede ir a un sitio a investigar con la premisa de aquello que voy a encontrar es paranormal. Aquello que voy a encontrar no es paranormal, ¿no? Hay que ir a explicar lo que hay y punto. Y no se está haciendo hasta ahora, ¿no? A mí. Entonces, ¿el problema quizás puede ser el protagonismo? El problema es que la Casa de las Caras de Belmez es un caramelo muy jugoso. Si uno se quiere hacer temas, pues yo creo que uno de los casos que tiene que solventar es las caras de Belmez, ¿no? Sobre todo en España, que es muy conocido, y también a nivel mundial. Yo creo que sí, hay una lucha de egos que en muchas ocasiones, pues, el fenómeno queda ahí, ¿no? Como decía antes al micro cerrado, el fenómeno, y no quiero ser, o sea, no quiero gastar una broma, pero yo lo veo así, ¿no? Es como si el fenómeno estuviera ahí diciendo, perdonad, que estoy aquí, averiguadme qué soy, que no sé lo que soy, averiguad, y ellos mientras están peleando. Pues no, o sea, eso no es así. Yo creo que si realmente le gustan los temas, si realmente quieren descubrir respuestas, se tienen que aunar y punto. Y dejemos que ya este se va mal porque empezó una sociedad con otro, no sé qué, que porque este no lo quiere en el programa de radio, no sé cuánto. Dejémoslo, que eso a la gente, el público en general, le importa bien poco. Y no saben el por qué se dicen las cosas, ¿no? Y se tienden a hablar fuera de contexto. Está muy bien el hecho que hayáis explicado el porqué de las caras de Belmez, el caso en sí, porque se tiende a pensar que todo el mundo sabe lo que es el caso de las caras de Belmez, que todo el mundo sabe el caso de Chate, que todo el mundo sabe todos los casos, lo cual es incierto, porque se parte de un inicio de que se divulga y ahí, pues, se repite y no tiene por qué todo el mundo saber de estos temas, ¿no? Y luego, pues, claro, lógicamente, pues una persona, un oyente que le gusta el tema de misterio, pues no tiene tiempo para averiguar por la mayoría de cosas que escucha, ¿no? Y hay que preocuparse a la hora de divulgar eso, y no se hace, ¿no? Y yo creo que hay que partir, hay que consensuar realmente si queremos buscar respuestas, si queremos vivir estos temas, o si a alguno le interesa que estos temas sigan siendo todavía de carácter residual, ¿no? Que yo creo que también algunos, si no estos temas, no serían absolutamente nadie. Y creo que si uno tiene mucho ego y no es nadie en ningún sitio, pues recurra a los misterios, ¿no? Yo creo que todo eso hay que apartarlo, porque ante todo están los temas. Nosotros, los divulgadores, pasamos. Los años pasan y se nos olvidan, pero los temas siguen ahí. No es normal que desde 1971 sea para bien, para mal, para paranormal o para explicar si es aceite, pintura o como si quitarte lo que sea, que estén sin explicar, que haya un informe. Exacto. Que explique esto es vergonzoso. O sea, que luego y punto, es que es así. Perdonad que no lo oye, de todas maneras, es muy ilustrativo. Ahora que ha salido el nombre de Francisco, de Paco Mañez, a mí me parece, no sé, me parece un señor que está un poco, es mi opinión, y la asumo, un señor un poco frustrado porque no ha salido en todos los tabloides como el gran investigador de sobre las caras de Velvet. No sé, es mi opinión sobre este hombre. Yo lo que conozco de él es que es esa es mi opinión sobre este señor, o sea, mi opinión en este caso, Fernando, sobre la cara de verme, mi opinión es que lo que sea Francisco Mañez, lo importante es el caso. Y claro, cuánta gente, supuestos investigadores, gente normal, periodistas de todo tipo, han ido en estos años a verme. Y que al día de hoy, o sea, eso es lo importante, que sea quien sea Paco, quien deje de ser Paco, o quien sea la moto, pues es que... Sí, bueno. Vale, sí, porque a la hora de escuchar a una persona, pues vale, importa, para darle veracidad o no a lo que dice, pues un poco el pasado, un poco su trabajo, vale, no te digo yo que no. Pero a la hora del caso en sí, poco importa, oye, a lo mejor va una niña de 14 años que es una lumbrera y descubre lo que no hemos descubierto ninguno. Es que, pero vamos, es que si no entendemos... Yo lo que tengo muy claro es que si eso nos ha descubierto es por algo, porque medios y métodos hay a mansalva. O sea, si no se ha descubierto qué es lo que ocurre ahí, es porque no interesa o no sé. Algo raro tiene que ocurrir, porque si hemos conseguido hacer cosas mucho más difíciles, es completamente ilógico que no se haya llegado al fondo de esto y que 40 años después se siga hablando de si es un fraude o de si son reales las caras. Es que es ilógico. No, porque no se puede demostrar que es un fraude porque no hay fraude. Exacto. No, yo estoy con lo que ha dicho Roldán al principio de todo. Un equipo multidisciplinar. Porque al fin y al cabo lo que tenemos es una plasmación sobre un objeto físico. Exacto. Sobre una superficie. No se trata de... El grupo EPTA, Sí, ahí sí, mira. Pero el grupo EPTA, entre otros expertos, lleva a sensitivos... Y a científicos. Sí, también. Lleva a físicos. Sí, pero yo tengo mi opinión sobre EPTA, respeto mucho a Sol Blanco Soler y muchas de las actividades que hace. Pero el truco del asunto es coger un martillo, un escoplo, llevarse una cara... y llevársela a investigar por un grupo que no tan solo estudie que eso es hormigón, que ya lo sabemos, sino básicamente si existe alguna traza de algún compuesto químico que forme las caras. Ya se ha hecho. Y ahí no había nada, que se decía que había nitrato de plata, de hecho se acusó que había, sí. Y no existía ese nitrato. ¿Por qué también levantan de que existe un nitrato de plata cuando no es cierto? Ahí no había ningún componente, ni carboncillo ni nada. No, carboncillo no será, pero el nitrato de plata, hasta donde yo conozco, es una muy buena hipótesis para todo esto. ¿Y pero no se encontró el nitrato pero de plata? ¿Pero quién lo analizó? El Instituto Científico de Valencia. El Instituto Científico de Valencia, estoy hablando de memoria, yo hasta donde yo puedo recordar, se fue a analizar el cemento para descartar la humedad. Igual estoy metiendo la pata y me estoy liando con todas estas versiones y contraversiones. Es que ahí está el problema. Pero de todas formas... Tenemos información y desinformación, entonces al final es lo que pasa, estas cosas. Y es a lo que queremos llegar, el por qué se hace esto. No, el por qué esos intereses en llegar hasta este punto. Yo lo creo que, por ejemplo, Rosa, perdona que te interrumpa, yo lo que no entiendo es por qué se plantea el hecho de realizar un museo y meter casi 1 millón de euros para el Museo de las Caras de Velvet, ¿vale? Y no se plantea, con muchísimo menos, realizar esos análisis multidisciplinares que estamos diciendo. Y ya no te digo el grupo EPTA tiene su trabajo, pero yo me gustaría que investigara no solo fuera de, digamos, de los nuestros, entre comillas, que fuera, algo externo. Algo externo. Fíjate que tenemos la prueba dolorosa recientemente con el caso de Bretón, que haya el informe del grupo EFTA bien, que haya el informe de la SEI bien, que haya el informe de Paco Mañez bien, pero si hay algo externo que no tenga que, o sea, no haya interés de ningún tipo por medio, pues mejor aún, ¿no? Y así en algún día, que realmente es eso, que 41 años después, es que yo no había nacido, pues imagínate, no había nacido y 41 años después estamos hablando de que no sabemos realmente una cosa u otra, sí, que se pelean, que no sé qué, pero si tú a la gente normal le preguntas sobre las caras de Bernd, ¿qué te van a decir? Si no, si con todo lo que hay no somos ni miembros. Sí, yo recuerdo, ahora me viene este hombre que fue vicepresidente, no recuerdo, José Luis Jordán, que fue de la Sociedad Española de Parapsicología. Jordán Peña, el del caso Humo, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. Este hombre fue presidente o vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Ahora mismo no te puedo decir qué cargo era de los dos, pero seguro. Y este hombre dijo que había descubierto cómo se habían hecho. O sea, él decía que era un procedimiento químico, que el producto se encontraba en cualquier droguería, que se utilizaba para quitar unas manchas en el hormigón o no sé qué, que era de procedencia austriaca o alemana el producto. En fin, hasta ahí llego. O sea, vamos a ver, si eso es así, es tan fácil como demostrarlo, pero ¿por qué no se ha demostrado? Y este hombre era... ¿Por qué no es así? Claro, este hombre era presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Bueno, Jordán Peña... Ese hombre Jordán que Peña... fue el que se inventó el fraude, sí, del caso Humo. O sea, sí, yo ya sí, con sí, eso sí, ya... Sí, sí, sí. Jordán Peña, en todo este asunto de la parapsicología y demás cosas... Yo no lo descartaría todo lo que él pueda haber escrito y todo lo que pueda haber opinado, pero es que sí. Queda mucho sobre puntos suspensivos porque este hombre estaba en estos temas. Sí, pero vamos a ver, ¿este hombre ha sido elegido por alguien para ser presidente de esa Sociedad Española de Parapsicología o vicepresidente? Claro. No sé a dónde llegó, pero creo que fue uno de esos dos cargos. Vamos a ver, si deja tanto que desear, ¿cómo es que llega ahí? Bueno, eso ocurre en otros ámbitos de... Pero a ver, esto ya es otra cosa, porque hay grupos de investigación, supuestas sociedades que tienen un miembro y es un presidente, o sea, tampoco... Hoy en día crea la Sociedad Real Española de Parapsicología y no ley, es un presidente. Sí, bueno, claro, también es cierto. ¿Eso implica eso? Sí, sí, sí. Jordán Peña, como alguien ha apuntado durante la discusión, forma parte por sí solo de un enigma enorme y hasta cierto punto, hasta donde yo he llegado a saber, este hombre tenía intereses que podían incluso vincularle a servicios de información. O sea, este hombre de por sí ya tiene un programa y lo que ha dicho el amigo Roldán también es cierto. Esto de las asociaciones de parapsicología, como no está exactamente reglado de una forma como pueda estar una organización de oftalmólogos o una organización médica, pues abre la puerta a que pues cada uno se monte su batallita o se monte su grupo de por sí. Sí, sí. Siguiendo con el añorado programa Misterios en las Ondas, quiero que escuchemos a continuación unas declaraciones de Luis Mariano Fernández y, por favor, no quiero que perdamos detalle. Nuevas caras de Belme, ¿verdad o fraude, no? Sí. Yo te tengo que decir, y además, como periodista, pongo documentos encima de la mesa, ¿no? Sí. Que en ningún momento se ha hablado de fraude de esta historia. Cierto es que ha habido algún personajillo que otro, claro, por claro, internet y en otros medios de comunicación han comentado, pues, muchas cosas, ¿no? Pero, sí, si tú quieres, a mí me gustaría tocar este asunto porque me parece que está habiendo algunas personas que pues están sí, más bien desinformando que informando. Es cierto. Y metiendo la pata totalmente porque ellos mismos se echan tierra encima, ¿no? Bueno, sí, que es verdad que este hombre pues por internet pues ha publicado un artículo pues yo creo que siendo de rigor porque es una persona que me parece que ha estado solo una vez en Belme, ¿no? Ha estado solo una vez en Belme y creo que una o dos horas. Es decir, o sea, que ha descubierto. Bueno, además, él, lo que sí que creo que pone en ese artículo es que no hablaba de las caras de la calle de María Gómez Cámara, sino de la calle de Cervantes, ¿no? Él decía, bueno, que eso era... siempre había mantenido, según mis fuentes, que las caras de Belmez estaban siendo inducidas o siendo fraudulentas, ¿no? Uh-huh. Que se podían pintar. Luego, a raíz de esta nueva historia, después de haber estado él, que me parece de una descortesía absoluta, guiados de la mano de Pedro Amorós y Pedro Fernández en ese pueblo, visitando ambas casas, pues yo pienso que es una descortesía en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se puede formar uno una idea? O peor aún, ¿cómo puede dar una opinión uno? Generar todo lo que ha generado este señor en diversos foros, después de haber estado tan solo 2 horas en un pueblo de una historia que lleva ya más de 33 años ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que es una opinión absolutamente gratuita, que no tiene ningún sentido común y totalmente, este señor está totalmente desinformado, es decir, no tiene ni puñetera idea. Uh-huh. Y es una pena que no esté con nosotros esta noche, porque entiendo que si ha aceptado la invitación y no está con nosotros hoy en Misterios de las Ondas, pienso, y no tengo ningún rubor en aceptarlo, de que sea acojonado. Porque este señor no tiene ninguna prueba para negar todo este nuevo descubrimiento y, sobre todo, negar la autenticidad de este fenómeno. Porque yo quiero recordar, corrígeme si me equivoco, que este señor afirma que nosotros hemos pintado las caras con agua y con los dedos. Sí, con un pincelito que vais los contornos, pues retocándolos, es lo que dice. Yo lo que le digo a este señor a través de este programa es que yo también en mi casa, con la punta de mi pene, hago caras. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? Dicho. No, se puede decir lo que uno quiera, no pasa nada. Si haces eso, Luis, es un fenómeno también, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, eso no le quita validez ni autenticidad al fenómeno, ¿no? Pero siendo serios, hombre, por favor, yo en la rueda de prensa que ofrecimos el pasado viernes 22 de octubre desde Belmez de la Moraleda a todos los medios de comunicación, hubo un periodista, quiero recordar, de Telecinco, que hacía esta misma pregunta. Hay un señor que dice y tal, y yo dije públicamente, digo, mire, no vamos a hacer ningún tipo de declaración. Todo lo que dice este señor, que venga aquí y lo demuestre. No vamos a hacer publicidad gratuita a nadie. Uh-huh. Porque entiendo, Ramón, que ha habido muchos estudios ahí, que esa casa está abierta a cualquier universidad, a la ciencia de bata blanca, que hagan estudios, que hagan análisis. Yo he visto personalmente, como otros compañeros, lo hemos contado en directo, cómo periodistas de otras cadenas con sus cámaras de televisión han filmado el surgimiento de una cara y cómo desaparecía. Sí. Es decir, es que es muy fuerte, hablamos más de 50 testimonios de personas, pues bueno, que han estado ahí, bueno, pues cara a cara con el misterio, ¿no? Uh-huh. Entonces, negar todo eso, los análisis del CSIC de las antiguas caras, Instituto de Mineralogía y Hidrología de Valencia, es decir, nos estamos saltando a la torera muchas informaciones y muchas opiniones de expertos que, bueno, que no hay que saltárselas, ¿no? Yo creo que ser prudente, hay que contrastar toda la información. Y bueno, no afirmar esas cosas gratuitamente, porque en definitiva, si este señor lo que tiene es un ataque de cuernos o de que ningún medio lo entrevista y tenga esa envidia o ese celo, pues ese es su problema. Pero hombre, no ataques una historia que lleva ya más de 33 años reconocida a nivel mundial y quieres llamar la atención contando esas gilipolleces que va con... Lo que me parece lamentable, y esto ocurre mucho en este país desgraciadamente, es que hay otras personas, otros investigadores, en torno también a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que por cierto ya han presentado su dimisión, sí, que bueno, que por aquello de la amistad y por aquello del apoyo incondicional, pues hombre, van anunciando a viva voz pues el apoyo a este señor y a todo lo que dice, ¿no? Y personas que nunca han estado en Belmez, que nunca han estudiado la historia, personas que no las han entrevistado, ¿no? Por todas las investigaciones que hemos hecho allí. No sé, me parece lamentable, ¿no, Ramón? Todo lo que se está produciendo en torno a esta historia. Yo no tengo que demostrar nada a nadie, ¿sabes? Llevo muchos años yendo allí, conociendo a sus gentes, conociendo toda esta historia que es totalmente genuina, y solamente hay que acercarse allí y estar un par de días y convivir con el misterio y con las gentes para ver y comprobar que son gente sencilla, humilde, que no tiene la necesidad de llamar la atención, que inevitablemente en ese pueblo ha surgido algo que la ciencia desconoce, que todavía no hay respuesta, que no hay solución, que no sabemos nada, que solamente tenemos teorías o hipótesis. Pues caramba, vamos a seguir investigando, vamos a seguir divulgando todo lo que estamos haciendo en pro, ¿no?, de esta fantástica e imposible historia. Anda, yo leía esta mañana, perplejo, y no quiero, repito, hacer publicidad gratuita, un artículo en internet, en una página que ellos crean, tampoco la voy a dar, un artículo firmado por David Garcés, que es compañero también de Paco Calahorro, sí, sí, compañero de programa de radio. De Dimensional, creo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y, bueno, pues el artículo es de risa, ¿no? Porque quieren demostrar que ese análisis que se ha hecho en torno a la cara de María Gómez Cámara, pues se puede aplicar, pues en este caso creo que han aplicado a una cara de una fotografía de una compañera suya, y bueno, el artículo es una sorna, ¿no?, a toda esta última investigación. Fíjate que es curioso, cuando uno da un gran paso en esto, cuando uno tiene sin quererlo pues protagonismo, porque en fin, uno se lo ocurra y saca las historias y está ahí a pie de carretera constantemente, el que en definitiva trabaja, pues empiezan las envidias, los celos, empiezan los comentarios y empiezan las cosas como esta, ¿no? En este caso, Luis Mariano Fernández hace un comentario que lo habréis oído, lo de que sí. Quiero decirle a Paco Mañez. Sí. Entonces... Eso sí que es paranormal. Eso es muy paranormal. Entonces, creo que podríamos también tocar. Es que Estela Marinera, que se dicen cosas duras, ¿eh? No sé, la discusión entre. Bueno, no discusión porque uno de ellos no está presente, sino vamos. No está presente. Los recaos que se manda, el que manda este hombre, son tremendos, vamos. Efectivamente. Son tremendos. Y yo sigo diciendo que hay una lucha de egos enorme. Y que ese es el principal problema por lo que esto está estancado de la manera que está estancado. Es por eso. Yo creo que si todas las fuerzas se unieran, esto ya no era ningún enigma, ni se hubiera descubierto si es cierto, si es un fraude, cómo se ha hecho. Se hubiera descubierto hace tiempo, pero interesa porque esto está. Bueno, de hecho, hoy estamos hablando de este tema nosotros. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. O sea, el tema de que no se haya descubierto. Realmente, al final, ¿qué es lo que pasa? Es porque no se están dejando entre ellos. Claro, claro. No se están dejando, no lo están permitiendo, porque en el momento que uno mete la nariz, claro. Llega el otro con la mano y se la baja. Claro. Y eso es lo que está pasando. La discusión, las declaraciones de este hombre, aunque sea por el tono, los cuatro que estamos aquí, más o menos sabemos lo que es hablar para el público sí. Y qué tono utilizar en cada momento. Exacto. Y alguien no utiliza una expresión De grueso calibre como lo de pintar las caras con el pene, sino esa sabienda, sino es algo que tú sabes que se va, que esa frase queda como un one-liner. Exacto. Como algo muy lapidario. Sí, como... cuando emplea ese término es porque sabe que va a remover cosas y que se va a hablar de eso. Es al fondo a lo que yo voy, que si no hubiese zancadillas, esto se había descubierto hace muchos años, porque cuántas horas y horas de radio, mucho más que de televisión, pero también de televisión, se han empleado en esto. No, yo te puedo decir que hay programas que una vez al año tratan de esto. Exacto. Como poco. Exacto. Y todos los conocemos. Sí, bueno, claro. Y José Antonio Roldán, que tú estuviste presente en esas entrevistas, en el programa Misterioso en las Ondas, que dirigía y presentaba Ramón Álvarez. Cuando se entrevistó tanto a Paco Mañez como a Luis Mariano Fernández, bueno, me imagino que ahí tú percibirías por dónde van los tiros, digo yo. Lo que dice PR17 es verdad. O sea, Luis Mariano Fernández es una persona que ya muchísimos años en los medios de comunicación y más en el misterio, y perfectamente cuando dice esa frase pues va a quedar aquí marcada para siempre, ¿no? Pero también hay que entender su posición de que, bueno, pues uno también pues se le ataca a lo personal, no se le ataca al trabajo en sí, sino a cualquier cosa que diga o pueda hacer, esté yo de acuerdo, ¿no?, en lo que haga Luis Mariano o Paco Mañez, porque eso es otra cosa, es otro término, que yo creo que eso habría que discutirlo con ellos presentes, que sea lo mejor, y yo no tengo problema ninguno. Su postura, ¿no?, que hay un momento que te atacan tanto, pues que, bueno, pues saltas y puedes responder de esa manera. Que la gente, o sea, que el cliente, que al fin y al cabo es a donde va a dirigir el programa de radio, no entienda absolutamente nada, se queda con la frase y todo muy bonito, ¿vale? Y menos del caso, se habla de todo. Hay atrás, hay algo, pues eso, una lucha no solo de egos, sino ya un tira y afloja durante muchos años con estas personas, y luego también con el otro corte, y ya será la gota ya que colma el vaso, ¿no? Pues hay muchas cosas. Y entonces, como no realmente no se llega a explicar realmente, pues no hay un debate tampoco. Yo no soy una investigación, no hay un debate en el que todas las partes hayan tenido, y en directo, por supuesto, se pongan a debatir como personas que somos técnicamente y se pongan a hablar del tema. Y con, bueno, pues yo tengo esto y yo digo esto por esto, argumentando el porqué. Eso es. Al fin y al cabo son datos. Eso es. Como decía, estamos hablando de algo físico, no estamos hablando de algo etéreo. Punto. O sea, es que no hay que decir nada más. Luego, pues uno hace una cosa, otro hace otra, pues me parece súper interesante. Lo que pasa es que yo creo que cuando Luis Mariano Fernández habla de esa forma, también es porque Paco Mañez creo que se refería a la segunda casa que aparece, no a la casa originaria de las caras, ¿no? Que se la achaca tanto a Luis Mariano como luego al 6, pues Mañez y otras personas achacan el hecho, ¿no? También hay que decir que, por ejemplo, no entiende y no tiene por qué saber, no sabe que entre Paco Mañez y Pedro Amorós y luego entre Javier Cabanillas, que es lo Nieve, y Pedro Amorós, pues ahí viene algo de atrás. En el caso de las caras de Mez Nuevas, pues también hay otro tipo de fenómenos que, por ejemplo, se echó una moneda o supuestamente salió una moneda de la nada. Pasó diferentes cosas, ¿no? Y también, pero eso es en la segunda casa, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, en la segunda casa, pero bueno, es el fenómeno, porque ya no es solo el la casa originaria, ¿no? Es todo un fenómeno, porque ya, como decía en el 17, ya entramos dentro de la sociología, ¿no? Que realmente esto ya se ha convertido en algo sociológico y un ejemplo del por qué quizás los misterios no avanzan como deberían avanzar, porque realmente a unos pocos no les interesa que avancen. Quiero que escuchemos a Sol Blanco Soler dentro del programa Dimensión Límite, en el cual ella da las explicaciones necesarias sobre las dudas generadas a lo largo de los años con el proceder de las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo ETA. Vamos a escucharlo. A mí me da a entender un poco el informe este, es que es, desde el punto de vista de los propios investigadores científicos, miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es que es como una especie de investigación o de análisis piloto, ¿no? Y de ahí las sugerencias que ellos realizan de cara a obtener una mayor fiabilidad. ¿Por qué nos planteasteis repetir las pruebas siguiendo, por ejemplo, pues la cadena de custodia o una recomendación que ellos hacen, ¿no? Que es mejorar la toma de la muestra en lugar de presentarlo. No dicen mejorar la toma de la muestra, dicen que se coja mayor cantidad de la muestra, que es muy distinto. Uh-huh. Sugerencia, lo tengo delante, en nuestra opinión, para tener un conocimiento completo de la naturaleza de las muestras y poder marcar diferencias entre ellas, sería necesario disponer de mayor cantidad de material. Uh-huh. No se habla para nada de lo que tú estás alegando. No, es decir, lo que sí ellos nos dijeron, lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros en el primer informe éramos totalmente novatos en coger las muestras, y yo recomiendo que cojáis o intentáis coger las muestras de una superficie de cemento y veréis cómo, a no ser que utilices un escoplo, vamos, y a martillazo limpio saques las muestras. Eso era destrozar las caras. Sí, pero yo me refiero que bueno, la primera vez tomáis la muestra pues con un sobre normal y un sobre de azúcar, bueno, lo que tenéis a mano. No, por favor, sobre de azúcar no, ¿qué estás diciendo? Es decir, son de esos sobres que tienen como un, ¿sabes?, como una solapa, es decir, los que se utilizan, vamos a ver, siendo habiendo dos físicos en el grupo, tú eres que íbamos a coger un sobre de azúcar, vamos, no, es serio, ¿no? No, te digo, yo... No, pero es que me estás hablando de un sobre de azúcar. Mi pregunta es, ¿esa persona que está dando esa información, que le está preguntando a Sol, esa información es porque la tiene, se la han dado o él la ha encontrado incorrecta, pues porque, bueno, nos puede pasar? ¿O realmente ahí hay una contaminación que a mí me interesa echar eso? ¿Eh? Yo te puedo decir que sobre la anécdota del sobre de azúcar, relatada de esta forma, hay más de 3.300 entradas en Internet. ¿Y? Por lo cual, lo más fácil es que él, a la información que ha llegado, aunque sea no por Internet, sino por artículos escritos por otros autores, lo más probable es que le haya llegado la versión de Sobre Azúcar. Eso, pues bueno, ¿hasta qué punto él es responsable de haber, como te lo diría, haberlo propagado? Si él lo ha recibido así, por una fuente de confianza, digamos que es pecata minuta en comparación con otros temas que corren por ahí. Pero bueno, sí, pero, al menos pero... no, hay que reconocer que ellos fueron a entrevistar a Sol Blanco Soler. Sí, sí, pero y si no llega. Pero el problema de esto, a lo que la lupa se quiere centrar un poco en esto, es si en ese momento la entrevistada no hubiera estado en ese programa, yo como oyente me voy a quedar con lo que el colaborador está diciendo. Es más, ya me está contaminándome esa información, ya me la está dando errónea. ¿Por qué él no se ha informado bien? Entonces yo ya voy a pensar, jo, esto es el grupo esta, qué chapuzas. Mira, hay que meterlo en un sobre de azúcar, no me fastidies. No, claro, no. ¿Me entendéis a dónde voy? En ocasión. Cuidado con esas cosas. En ocasiones se ha hablado así cuando estás en medio de una emisión de radio o te están preguntando algo y tal. Cuando no sabes, cuando no tienes una certeza absoluta de lo que vas a contestar es lo que hay que contestar, pues dices, bueno, pues no me hagan mucho caso, hablo un poco de memoria, o creo que fue sobre esta época. A lo que vengo a referirme con esto es que cuando no tienes claro que tu fuente de información o que esa información no te haya venido ya manipulada o te haya venido de una manera que no es normal, es no decirlo, porque tú puedes hacer la misma pregunta y enmascararla de otra manera para no decir lo del sobre azúcar, porque si lo del sobre azúcar no es cierto y no hay nadie que te lo desmienta, estás contaminando esa información. Sí, básicamente tienes que referenciar quizá lo que faltó allí, porque por tal como trabaja Dimensión Límite, la verdad es que se lo preparan muy bien. Sí. Pues llegado a ese punto, que era un punto muy concreto, porque es algo que es muy... digamos que suena a chiste. Sí. Pues haber dicho, según la información que he recuperado de tal fuente, esto iba en un sobre de azúcar. Sí. Y a partir de ahí, teniendo además a Sol Blanco Soler delante, que ya de por sí es un acierto, pues plantear el tema, exacto, si fue o no fue. Exacto. A eso me refiero. Si fue o no, sí, claro, pero el problema es cuando tú estás diciendo... No, es que yo lo estoy leyendo de pues por lo que le ha escrito tal persona, ¿no? Lo estoy asegurando y te está diciendo a otra persona, no, pero es que eso es imposible. O sea, esta persona no ha podido decir esto, tal. O sea, ahí yo no sé hasta qué punto hay un interés en determinados, no estoy hablando de Dimensión Límite ahora mismo, de que sea en ellos, pero de determinadas personas en tirar por tierra que todo lo que haya sido positivo con las caras de Belmed, hay que echarlo para abajo. O sea, ahí hay un interés clarísimo de ciertas personas en tirar por tierra el trabajo de sus compañeros. Yo, a mi conclusión... Y que una pregunta que lanzo así al aire, que en el siglo XXI parece un poco añeja y pasada de moda, pero que igual... ¿No creéis que puede haber algo de censura en todo este tema? Yo creo que eso es una moto que se ha vendido a lo largo de muchísimos años en el tema del misterio y no solo en España. Sí. Y yo, eso ya hay que quitarlo de en medio. A mí jamás en la vida nadie, sí, nadie me ha dicho nadie. Y fíjate que he investigado casos junto a mi hermana Marisol Roldán, junto a Yolanda García y junto a otras personas, y jamás en la vida nadie me ha, de ninguna entidad, sí, ni de nada me ha puesto ningún impedimento en nada. Sí. Y si alguien me ha puesto alguna traba en algún caso, o ha intentado que no hable del caso, o lo que sea, ha sido parte del sector misterios. Sí, es que... El mal llamado es... sector escéptico, yo creo que con nosotros lo tienen estupendamente, porque es que sencillamente es sentarse y a mirar cómo nos preparamos. Somos un reino de tipos, que cada uno va por lo suyo, y punto, y eso sí que queda muy bonito, que me censuran, como se suele decir últimamente, en la búsqueda estamos, bueno, me hago publicidad, nos estamos tocando mucho, ¿no? A ver, faltaría más, por Dios. Pero bueno, imagínate, ¿en cuántos programas hemos escuchado a invitados? Y ya no solo a invitados, sino a presentadores, que es peor todavía, decir, es que lo que voy a decir ahora es súper secreto y no sé qué. Y me van a matar. Y me van a matar, pero a ver, Jones, ¿y qué haces diciéndolo en un programa de radio? Claro, automáticamente ya deja de ser secreto. Porque es demencia, es demencia. O sea, últimamente ha sucedido, o sea, ha sucedido. Fíjate la entrevista que realizamos a Pedro Gaete, supuesto ingeniero chino, que habla sobre lo del proyecto Hark, el terrorismo y todo eso. Hay dos comparaciones. La entrevista que realiza nosotros y la entrevista que realiza Miguel Cerales, que lo tengo aquí muy cerquita y al cual conozco. Ay, como quizás no me cae mal, pero bueno, a la hora de vender estos temas, pues se está vendiendo un producto y que realmente a veces pienso que ni siquiera le importa, porque el empezar la entrevista como empieza, de que si se juega en la vida y que no sé qué. Perdona, entonces, ¿qué pasa? Yo no me estaba jugando la vida que entrevistemos Yolanda y yo a Pedro Gaete 3 horas antes. Lo que pasa es que si yo tengo el programa, emito el miércoles, pues no lo voy a emitir el sábado, ¿no? Uh-huh. Aparte que lo que dice este hombre tampoco es nada novedoso, y bueno, pero sí que era una entrevista que había que realizar, sobre todo para crear un contrapunto. ¿Se entiende? O sea, que, por ejemplo, en el caso del lamento del paratorio de Ceuta, se llegó a decir que la policía había dado carpetazo al asunto, que había censura, lo cual era totalmente incierto. Y no se dijo desde la policía, ni del gobierno, ni desde el sector escéptico, ni de leche. Se dijo desde el sector misterios, y lo cual era mentira. O sea, que pocas veces habremos tenido Marisol y yo en la colaboración que vamos a tener en aquel momento por parte de la policía. ¿Vale? Lo que sí que es una lástima que, por investigar el caso, mi hermana y yo, pues haya tenido la relevancia que tiene el caso en sí, porque es un caso súper apasionante, con pruebas y testigos de los que son muy reconocidos, aunque para mí todos los testigos son exactamente iguales. Yo creo que queda muy bonito, es decir, que todos nos censuran, que todos no quieren que hablemos, pero no estamos hablando ahora mismo. Sí. Y la gente no lo dice, que realmente se dedique a estudiar los casos y sobre todo a la hora, porque hay muchísima gente que investiga casos durante toda la vida y no divulga, pero la gente que divulga se tiene que medir las palabras. Y si yo hoy digo algo de lo que estoy diciendo, o en el programa, o en cualquier entrevista, doy un dato que a mí me ha salido, o sea, que yo creo que ese dato, o pienso que ese dato es cierto, yo lo divulgo como tal, y mañana viene cualquiera y me demuestra con pruebas, y yo lo corroboro, de que estoy yo diciendo algo distinto, pues en el mismo medio. Exacto. O en medios similares, ya sabemos que es difícil, porque a la hora de por ejemplo, lanzar algo en internet, ya por mucho que tú mismo digas que sí, lo que has dicho, va a quedar por 101 años, ¿no? Sí. Pero hay que intentarlo, por lo menos, porque hay que ser coherente con lo que uno, porque yo realmente quiero saber lo que se esconde detrás de cada uno de los temas. No quiero yo mentir, porque, o sea, yo para eso me quedaba en casa, yo creo que como todo el mundo tenemos imaginación. Exacto. Me inventaba casos a mansalvas, porque yo pongo esa cara de seriedad, es otra cosa, ¿no? Que decir lo que ha dicho Fernando, que no, pues que lo censura y de una forma seria, hablado. A ver, y todo eso es, no tú, no. Como se suele decir. A ver, es una pregunta, una censura no oficial, una pregunta. Yo no lo afirmo porque creo que es... No, en absoluto. Yo todo lo contrario, yo creo que ese tiempo pasó y que eso no ocurre en este país. Es mi opinión. Hombre, al tema de la censura, yo podría añadir un caso que es muy concreto, que fue el encontronazo de Antonio Rivera, que siempre se ha dicho que Antonio Rivera y JJ Benítez tuvieron pues una polémica porque Rivera sacó el libro aquel de Ni caballos ni troyanos. Ni troyanos, sí. Efectivamente. En que desmontaba pues la hipótesis de que Caballo de Troya no fuera otra cosa que una adaptación, entre comillas, del manuscrito de Urantia. Yo creo que Benítez no tuvo tanto que ver con los follones que tuvo Rivera luego, como por ejemplo la editorial de Benítez, que tenía contrato con Rivera y se lo hizo, en mi opinión, pagar bastante caro. Sí. Pero no creo que ningún profesional de la divulgación o de la investigación del misterio tenga palanca suficiente. Y además, en estos momentos en que tú puedes grabar en tu casa un programa para censurar a nadie. Ajá. Pero bueno, el caso de comentar del secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, de Antonio Rivera y Jesús de Orlegui, es algo, yo creo que también más va por lo editorial, ¿no? De hecho, yo creo que quien tenga en su posesión el libro, el documento de Antonio Rivera,

something weird, and it don't look good. But who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Acordaros que él escribió en el diario El Mundo, no recuerdo el titular, pero bueno, era más o menos como que se había descubierto el fraude de se acabó el las caras de Belmez. Sí, ese es el titular. Ese es el titular, se, ¿verdad? Se acabaron las caras de Belmez, o se acabó, eso es. O se acabó el misterio, algo así. Sí. Autor con Mañez de Los caras de Belmez, el libro. Sí. Pues quiero que hablemos un poquito, que lleguemos a... Porque ahí también, si os dais cuenta, si en el corte, ahí también se respira un... Bueno, de hecho ya nos metemos hasta incluso con quién es más profesional que quién. Si que llega el punto, ¿vale?, de comparar a Iker Jiménez con... Sí, con... Sí, nada menos. Con Cebrián, fíjate, efectivamente... O sea, ahí yo creo que hay también, porque bueno, tú puedes no estar de acuerdo con lo que ha publicado esta persona entra a tu programa y defenderse, decir, mira, entonces, pero yo lo que voy es el tema, al punto que llegan, Cabanillas y creo que es Bruno Carreñosa, sí, de sí. Llegar a decirle que a ver si se ha fumado un porro. Sí. Y de llegar a decirle que más o menos les quiero dar a entender que ellos son unos cazafantasmas y que el programa de la SER son los profesionales. Que hay que entender también la personalidad de Javier Cabanillas, el contexto de la situación y que por mucho que pueda tener razón o no, cosa que yo no soy de Javier Cabanillas, los modos, la forma que tuvo de actuar no le quita toda razón. Posible que para mí no la tiene. Y en el segundo, si alguien demostró ahí la profesionalidad, no solo fue Bruno Cardeñosa, sino Juan Antonio Cebrián, que mantuvo el tipo, porque es difícil en directo tener un invitado así, que le está diciendo de todo, y la verdad, yo creo que fuera de contexto y que un personaje así pues tenga ni siquiera un 1% de nombre dentro y enmarcado junto a la de Belmez, ya es vergonzoso. Yo creo que ahí es la problemática. Yo coincido varias veces con Javier Cabanillas y la verdad, el resumen de lo que puede aportar al caso de la cara de Belmez es lo habéis escuchado, ¿no? Hay que tener un poco de educación, de vergüenza y de saber hablar. Ya sabemos que Bruno Cardeñosa, pues a la hora de hablar, pues quizás sea más combativo que en su momento fue el maestro Cebrián, pero también tiene razón en lo que dice, y ya llegará que si el otro es más profesional para hacer daño, que si lo del porro y que no sé qué, que parecía el pozí, o sea, que está fumando porro, sí, sí, eso sí. Es que no, porque en aquel momento estaba de moda y se le metió en la cabeza eso, que no sé, yo creo que yo estaba en un plató con Javier Cabanillas en... Parece que en el programa La Yuna Plena, en el canal No, y ha puesto a parir directamente a Pedro Arós, y luego salir y decir, no, si a mí no me cae mal. Perdona, ¿por qué? Porque está pagando la productora de Canal Valencia, te está pagando, que es como un perro que te paga y el que te paga, venga, muere. Perdona, yo creo que eso no es así, y la educación, hay que tener educación, que te están escuchando gente, por favor. Claro que también. Hay que ver una cosa, tampoco ha ocultado su forma de ser. Hay gente que son muy educada hablando en radio, que son muy comedidas, y luego los ves y los conoces en la vida personal y dices, joder, aquí una de esas, o tiene dobles personalidades o es muy buen actor. Y Javier Cabanillas se mostró en estado puro, porque Javier Cabanillas es así. Y por lo tanto, las conclusiones y los estudios que puede... Porque imagínate una persona que, por ejemplo, ya solo como investigador de un misterio, que no lo es, como supuesto periodista o lo que sea, cuando va a investigar periodísticamente un caso, si tú vas con esa canción que demuestra ahí, pues no sé, yo casi también pondría en duda gran parte de lo que él escribe, ¿no? Porque, no sé, ¿qué tipo de testimonio? Ya no solo me refiero de un caso paranormal o de qué noticia, ¿cómo te va a contestar la persona que tiene delante si vas con ese tipo de educación? ¿Y qué tiene que ver? Tú que te están llamando, no metas ni a Iker Jiménez ni en otro programa, si son profesionales, pero es que no tiene que ver eso. O sea, Cebrián y Iker, pues es totalmente diferente, y en aquel momento que estaban en directo, totalmente, es que no tiene que ver una cosa con otra, y aparte, aunque tuvieran que ver, es que no, o sea, no venía a cuento. Pero bueno, yo creo que también. Ahí era para hacer daño, directamente, o sea, el comentario lo hizo para hacer daño. Javier Cabanillas fue el que escribió un libro. Llamado Los Caras de Belmez, si no me equivoco. Y eso es. Y resulta que para desmontar toda la historia de lo que pasa allí en Jaén, en Belmez, de la Moraleda y tal, en fin, que es todo para ganar dinero, que es todo para lucrarse, pero bueno, él no da ninguna prueba para demostrar que todo eso que está ocurriendo allí es mentira, que es un fraude. Él simplemente escribe el libro y pone a todo el mundo a caer de un burro, pero no demuestra lo contrario. Entonces no lo entiendo. No, es que incluso en este corte, digamos que todo el tono, la conversación analizada, habla más de Iker Jiménez. Sí. Cosa que es sorprendente de una persona que en principio se desmarca como escéptico. Sí. Que prefiera, digamos, el estilo Iker al estilo Cebrián, está lo del porro, está el tono en general, está lo de que son falsas porque son falsas. Sí. Entonces, porque lo está el cachondeíto, PR17, está el cachondeíto. Claro, pero te dan antena, defiéndete, y entonces si tanta ración tienes es que tendrás algún argumento por encima del... son falsas porque son falsas. Exacto. Y más una persona que se supone que ha escrito un libro. Sí. Lo de escribir, juntar cosas y eso, también lo puede hacer cualquiera. Fíjate, Ana Rosa Quintana editó un libro. No era el libro, pero es el libro. Pero en el caso, por ejemplo, de Los Caras de Belmez, la editorial, y luego la portada, que por favor, gente, que busquen Los Caras de Belmez, que busquen la portada. Si tú estás hablando supuestamente del fenómeno de la escala de Belmez, ¿qué pinta en la portada Iker Jiménez, Luis Mariano Fernández, María Gómez Cámara, así como nos llamamos, sí? Bruno Cardeñosa, Fernando Jiménez del Oso, claro. Argumosa, claro. Pedro Amorós, bueno, y la pava, eso sí, tiene que ver, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, si tú quieres hablar, pues, el fraude de la escala de Belmez, demostramos el fraude, yo qué sé, ni en la portada, por mucha razón que pueda tener o no, la forma de actuar, y en este caso no solo de Cabanillas, sino de Paco Máñez, así es el libro, que no ha trascendido. Claro. Es que hay las formas les pierden totalmente, y sí, pues ahí hay cosas del pasado entre ellos, y ahí eso no ha sido una explicación ni un intento de explicar las caras, sino un linchamiento, o dejar mal a gente que por algo ha tenido algún momento desencuentro en la parte suya, lo cual es curioso. Porque si traen Los Caras de Belmez en portada y el primero que sale ahí, Jiménez, y en el arroz de los vientos, lo que define la profesionalidad de Jiménez, ¿en qué quedamos? Claro, claro. Uh-huh. Yo como oyente de estos programas, yo la conclusión que llego, lo que yo percibo personalmente, es que se trata todo de envidias profesionales. Y familias. Totalmente. Entonces, ¿por qué yo como oyente tengo que salir perjudicada a nivel de información, de saber exactamente qué ha pasado, porque ellos tengan sus envidias personales, sus familias, como dice PR17. O sea, al final los perjudicados realmente, aparte evidentemente del caso, porque no avanza, somos los oyentes, que somos los consumidores de este tipo de programas. Claro, y eso es precisamente lo que se está viendo en este programa de La Luz. No es sí, o la explicación que creo yo que habéis traído a la palestra, no es el caso en sí, sí es el caso, pero es ejemplificar con el caso de Las Caras de Belmez el por qué los oyentes os sentís perjudicados, que yo creo que sí, yo me siento perjudicado, precisamente porque si yo soy un oyente normal y tengo mi vida en trabajo, que me gustan los misterios, vale, escucho programas, pero no puedo hacer nada más, y yo escucho esto, escucho programas diferentes y todo esto. O sea, yo no me entero de nada, o sea, yo no sé de qué va el asunto, yo tengo una mezcla, no sé, como si escuchara Sálvame y ahí las paridas que se dicen, o sea, de ahí no pasaría, porque es que no me voy a enterar absolutamente de nada. Si no nos enteramos nosotros, que técnicamente estamos en el asunto, ¿cómo se va a enterar mi madre? No, la verdad que la portada, ya que lo has dicho, la portada del libro es demoledora, ¿eh? Pero a ver, es que la intervención de Cabanillas, aunque dijera estoy diciendo la verdad del porqué de todas las cosas, sí, pues nadie le haría caso como cosa que pasó. Si lo, a ver, ha trascendido por su tono, por las contestaciones, yo creo que bastante buenas, que sobre todo era Juan Antonio Cebrián, y también a su estilo Bruno Cardeñosa, pero no porque él haya desmontado nada, porque son fraudes, como vosotros bien dice porque sí. Sí, sí. Porque estamos sí. Porque sí, porque yo lo valgo. Si sí. Ya tú estás diciendo que estás desmontando el fenómeno porque tienes pruebas suficientes, y tú, que técnicamente eres periodista, tendrás que dar datos, ¿vale? Que si alguna fuente no quiere revelarlas, si supuestamente tuviera fuentes, la quiere revelar, pero por lo menos da datos, el por qué, para aquí, para allá, sobre el caso. Pero si de todo lo que hablas, de todo, menos del caso, y la conclusión al final es porque yo lo di, porque soy hija de Cabanillas y tengo 20 premios Pulitzer, no sé dónde, pero a lo mejor ese hombre, y entonces resulta que digo esto. Que yo, como oyente, llego el primer día enciendo mi radio, como empieza a consumir el misterio, ¿eh? Y de repente me escucho lo que me estoy escuchando. Bueno, ¿y pero por qué son falsas? Que me lo digas. Porque sí, porque no son verdaderas. O sea, yo como consumidora digo, bueno, se están riendo de mí. Personalmente, yo lo que quiero llevar es ahí, ¿no? Decir, bueno, nosotros, como oyentes, como consumidores del misterio, ¿qué pasa? Sí. Y pensad una cosa, en el otro arco de este asunto, por ejemplo, Luis Mariano Fernández e Iker Jiménez también sacaron su libro sobre Belmez. Sí. Y este libro, por ejemplo, tiene una anécdota muy famosa, que es la del bigote del Guardia Civil. ¿La sabéis o no la sabéis? No. Vale. Ponnos al día, Torre 17, por favor, te lo agradeceremos mucho. Pues hay una foto de un guardia civil, que supuestamente es la cara que aparece en la teleplastia de la pava. Supuestamente es Miguel. Sí, supuestamente este señor, que sí, Miguel Chamorro. Miguel Chamorro. Que fue el guardia civil que murió, si no me equivoco, murió envenenado, ¿no?, por consumir cicuta. Hasta ahí ya no recuerdo, pero sí. Como estoy viendo las dos fotos, hay una foto de este guardia civil y de la pava. Ajá. En la foto el guardia civil aparece con ese bigote característico que tiene la pava, cosa que está muy bien, pero resulta que en la foto original el bigote no está curvado para abajo, sino que está curvado para arriba. Con lo cual, esa foto fue como poco sospechosa de haber sido manipulada. Estas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de censura, hay un libro que se llama Iker, Jiménez, el mago del misterio, de un tal Moedano, que lo escribió a muy mala leche. Otro no, acabar, otra Moedano, familia profesional. Antonio Luis Moyano. Sí, Moyano. Pues Moyano, exacto. Yo he leído ese libro y el tono es francamente desagradable, mucho. Es básicamente roza la falta de respeto, aunque lo disimule con una cierta ironía que, bueno, que no viene al caso. Sí, pero darle caña al que triunfa. En muchas de las cosas que dice no deja de tener, supongo yo, su razón. Pero el fondo del asunto, más que lo que él dice, es que Iker Jiménez también forma parte de una onda del misterio en que, digamos que, a priori todo es muy misterioso y todo es muy enigmático y todo es necesariamente es un misterio insondable del que nunca se va a conocer nada. Cuando hablo de esto de las familias del misterio, todos conocemos la palabra esta de debunker, que últimamente se utiliza con mucha soltura, que son, podríamos decir, los que ridiculizan todos estos casos. Pero también creo yo que tendríamos que avanzar un poco y no ser tan creyentes en que todo es paranormal. Evidentemente. Entonces, claro, el que no está ni en una cosa ni en otra y queda por en medio y se convierte en un francotirador, y supongo que yo que se deben sentir un poco huérfanos, y nos encontramos con estas envidias profesionales, porque o estás en un sitio o estás en otro, pero tienes más facilidad para la difusión. Y en cambio, yo creo que hay un núcleo de gente, como los que hemos estado hablando ahora, que están un poco desubicados y que les es muy fácil pillar la escopeta en una radio y empezar a pegar tiros. No sé qué opináis al respecto. Creo que se obvia que sí, que tiene gran parte de razón en todo lo que está diciendo. Lo que se obvia es lo principal, que los oyentes entienden familia ni entienden nada. Lo que los oyentes quieren saber realmente qué pasa. Que sí, que hay gente que gusta de vivir su vida de adrenalina, que le gusta vivir el misterio, pues que todo sea miedo. Allá el que vende Iker, la penumbra, el miedo, los pelos como escarpias y todo ese, todo lo que rodea, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de personas lo que quiere realmente es saber lo que pasa en estos temas. La mayoría de personas, aunque parezca que estoy aquí yo exagerando, en algún momento de su vida, aunque sea algo pequeño, o sea, algo anecdótico, han tenido una experiencia que se puede enmarcar dentro de lo misterioso, ¿no? Otra cosa, luego ya tenemos en origen. Y como realmente, pues, si todo nos ha pasado, lo que queremos es saber explicar, saber obtener explicaciones, pero claro, como si el misterio. Yo, para pasar el miedo, lo que siempre digo, pues, una película de miedo o ir a Hacienda, ¿no? Pero yo, para pasar, yo no quiero escuchar un programa de radio. Yo quiero, sencillamente, por ejemplo, pasa que a lo mejor yo soy raro, que si me explican un caso, si hay testimonios, que escuchar los testimonios, que me expliquen cómo está investigado el caso. O sea, sencillamente, sin venderme nada más, sin humo. O sea, yo quiero luz, quiero que me den datos, que me den cosas comprobables, que me den realmente que ahí se ha hecho algo. Es que si realmente no, pues no se sabe. Lo que allí ha pasado, pues, es que es lógico, es normal, es que cuántos casos de asesinatos hay abiertos a lo largo de la historia y nunca se va a saber el criminal, ¿no? Pero hay que intentarlo. Pero si partimos de que cualquier caso que se va tiene que ser paranormal, y claro, que tú mandas a un equipo allí de reporteros, y claro, como te va a venir el equipo de reportero, no, ya no, o sea, que si, luego no quiero malentendidos, hablo en general. O sea, hablo en general, luego sí. me estoy metiendo con Iker, aunque algunas veces puede pasar, pero que lo que tengan que traer es paranormal, importe o no, ¿vale? Porque es que no, o sea, luego entramos en lo que está viniendo, la ola, que no sabemos el daño que está haciendo, aunque ya son programas, ya la mayoría antiguos, en Estados Unidos, con buscadores de fantasmas, con otro tipo de programas como The Stimity True, bueno, que siendo tanto, pero casi, y otro tipo de Ghost Lab, por ejemplo, que en los próximos años nos van a afectar bastante. De hecho, ya lo están haciendo, porque es que la gente está teniendo una realidad distorsionada de lo que es investigar. Y claro, hay gente, cuando te preguntan qué haces, y tú le dices, pues yo voy a hablar con la gente, voy a ver si realmente, pues, me dicen, se han visto una luz en el cielo, pues intentar comprobar si no había esto, si no había lo otro. Ah, eso hacéis. Pero y bueno, ¿cuándo ponéis la ouija? ¿Cuándo ponéis no sé qué? ¿Cuándo hacéis no sé cuántos? No, no, yo que eso no lo hago. Claro. O sea, ¿cuándo te puedes hacer las psicofonías? En primer lugar, será intentar captar algo, que es parte de la experimentación. Pero todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Y mientras que no se cambie, pues estaremos como estamos. Yo creo que, pues, se fomenta dentro de la divulgación, el hecho, y sí que tenemos que entre todos pensar y llegar a un acuerdo realmente qué es lo que queremos dentro de estos temas, qué es lo que realmente queremos. Si que nos sigan vendiendo misterio, o que nos intenten, o que intentemos entre todos descubrir qué hay detrás de cada caso. Porque lo bueno es que temas hay, casos hay, a cientos. ¿Por qué siempre se habla de los mismos casos? Claro. Es otra cosa que yo no entiendo. Cuando hay gente que, si hoy mismo, mañana, está sucediendo un caso, está aquí, no sé, mejor que nos enfoquemos en intentar explicar ese caso. Ya sé que queda más bonito investigar uno hace 40 años, que los testigos están muertos y no te va a llevar la contraria, ¿no? Pones actores y ya está, es mejor, que para eso lo pagas. Pero que no sé, yo creo que sí que se está estancando, ¿no? Y tenemos que pensar entre todos realmente lo que queremos, porque si no, vamos fomentando que haya personajes como Javier Cabanillas, por ejemplo, que no sé qué tiene que ver en el mundo del misterio Javier Cabanillas, y no sé qué aportación ha dado en el mundo del misterio, porque imagínate la comparación y la aportación que han dado. Es decir, la Bruno Cariñosa, que se ha fumado un porro, o sea, que puede ser lo mismo conocido como el Pocín, y el Cabanillas. O sea, no entiendo. Sí. Porque ha tenido la oportunidad, ha editado un libro, ¿vale? No sé si era autoeditado o quién se lo editó, la editorial Río, no sé qué. Pero bueno, ha tenido la oportunidad de sacar un libro Y fíjate lo que ha hecho. Los caras de Verne, fíjate. La portada, fíjate, no sé. Yo es que no desperdiciaría mi vida en eso, sino en averiguar que tiene la oportunidad, porque la mayoría de veces lo que realmente queremos saber algo de estos temas, pues nos vemos sumidos en el, un poco en la frustración de que te llegan casos, pero claro, ni tienes para gasolina, ni tienes para moverte, ni tienes para ir 20 veces a un caso, porque yendo a un sitio y diciendo aquí no huele misterio, no se investiga un caso. O yendo a un sitio y mañana sacando un reportaje en exclusiva, pues de una supuesta cosa que todo se dice, no se rumorea, pero ¿quién lo dice? Ah, se dice. Pues no, eso no. Vamos a ver si todo lo cambiamos. Ya sé que me enrollo mucho, pero es que yo esto lo vivo a diario. ¿Y cómo le explico a una persona que está ante mí, que me dice, oye, ¿qué me pasa, José Antonio? ¿Qué me sucede? Y te ves que ni siquiera puedes dar el primer paso, ir a ver al testigo. ¿Por qué? Porque no tienes medios. Y va este hombre que aprovecha que tiene en aquel momento la redacción, me parece que de Valencia, y que les cuesta los viajes para hacer eso, o sea, para meterse con otras personas, ni siquiera tiene que ver ni con el fenómeno. No lo entiendo, la verdad. Sí, es cierto. Y ahí está el problema, que tú como investigador te estás dejando tu tiempo, tanto a nivel personal como a nivel familiar, y tu dinero en hacer una serie de investigaciones, en pasarte allí tus noches o coger tu coche, echar gasolina, pegarte el viaje, volver, para que luego una persona o dos, por motivos personales, por celos profesionales o por lo que sea, escupe que algo queda, tire por tierra tus horas, tu dinero, y sobre todo tu profesionalidad. Yo creo que eso es, profesionalmente, a todos nos inquietaría mucho que nos ocurriera. Yo por eso lo que quiero llevar un poco hoy al programa de hoy es el por qué están pasando estas cosas y el por qué no ha habido nadie todavía que haya dado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, porque tampoco realmente veo que haya habido un movimiento para quitarse a estas personas un poquito de... porque están haciendo daño al misterio, yo creo, personalmente. Claro. Y no estamos hablando, eso daría para morirse, de toda esta gente que son de Exopolítica y Derivados Varios, que son eso es morirse, eso es una especie de submundo que está bastante organizado, pero incluso en esa cosa que es tan, que puede parecer tan marginal, pero que tiene tanta tirada, también tienen sus familias, también tienen sus envidias, también tienen sus piques, y también yo he leído cosas realmente asombrosas que se dicen mutuamente. Y claro, es todo tan friki, yo creo que daría para muchísimo hablar de Exopolítica, cómo funciona, cómo se mueven y qué familias hay. Pues y lo podemos apuntar tiene... para otro programa, APR17, si te parece, de la lucha. Sí, bueno, ya sabrás, porque estos sí que tienen peligro. Pero lo que decía es que hasta cierto punto... está traspasado todo lo que hemos venido hablando a esto que se supone que es tan nuevo y tan new age y tal, también existe. Claro. Y lamentablemente también está vinculado a algo que a nosotros nos gusta y nos interesa, que es el misterio. Por eso yo creo que lo que el oyente, la gente que está escuchando, que escuche cuantos más programas mejor, que en el tiempo que disponen, que es poco, que intenten buscar, que comparar, por ejemplo, de un mismo tema, y que no se crean todo lo que... ¿Por qué? Por el hecho de que salgas en radio no tienes por qué estar diciendo la verdad. Exacto. O sea, no salen los políticos la radio y la televisión, y la mayoría, pues no, ya sabemos lo que dicen. O sea, hay que ser un poco sentido crítico ante todo, y sobre todo más en tema que se dice tanto, buscar información, comprobar que se puede hacer, gracias a Dios o lo que sea, estamos hace 41 años cuando comienza la escala de Vermes. Estamos en el 2012, ahora realmente se puede hacer una información, se puede uno comunicar con muchísima gente, y no es tan fácil de meter un bulo o de decir algo si realmente la gente pues que escuche. Que no hagan sobre todo, no, que no sean como si fuera, hay que decir, como si fuera a la Big Bang, o a uno Cardeñosa, o a Guijarro, a Lorenzo, a quien sea. No, son gente como ellos que están escuchando, porque, bueno, porque algunos han tenido la oportunidad, con muchísimas cosas, de dedicarse a estos misterios, pero son gente, personas, seres humanos, ¿vale? No creemos megalomanía, no creemos que porque lo dice palabra de Dios, no. No, todo lo contrario, hay que escuchar todo, tanto del sector supuestamente ético como de supuestamente creyente, como a la gente, que yo creo que todos tendrían que estar en el punto intermedio, ¿no? Porque si no, malamente vamos. Y sobre todo es que escuchen y que pregunten y que no todo sea qué bonito lo hace y qué bien lo hace, sino que si tienes alguna duda con la educación, pues coja y que escriban, que pregunten, que yo creo que también muchos programas que se hacen en podcast a nivel municipal y todo eso estarán súper encantados de recibir esas dudas y de recibir esas preguntas y esas participaciones, y con todo esto se enriquecerá, ¿no? Y sobre todo las personas que están basadas su vida en el misterio, en la mentira y en vamos a meter de todo porque todo vale, porque la gente, jugamos con la memoria de la gente, pues verán que no lo pueden hacer. O sea, quizás no caigan en decir estamos equivocados, pero sí estarán más prudentes a la hora de meter algún bulo, porque saben que la gente no es tonta. De hecho, la gente no es tonta. De todas maneras, ¿vale? De todas maneras es cierto eso, porque hace pues 30, 40 años pues era era fácil, era incluso pues sí, te podía llegar a invitar a meter bulos en radio, un programa de radio, en prensa incluso. Hoy en día, con internet y con 50.000 plataformas que hay, es prácticamente imposible que un bulo de esos siga rodando por la red sin que se desmonte rápido, porque la información está al alcance de cualquiera. Yeah. Sí, pero la red es muy peligrosa, también. Sí, bueno, claro. Yo recuerdo haber hablado con Xavier Solé en su programa de la famosa noticia de que Obama iba a anunciar que los extraterrestres iban a contactar con nosotros y tal. Eso fue, creo que en octubre, noviembre de 2010. Sí. Y por curiosidad lo comprobamos y todas esas entradas, que eran más de 10.000, sí, eran la misma entrada. Sí. Y había corrido en la red como la pólvora. O sea, Internet yo creo que puede llevar, por un lado, a que la gente se pueda informar más fácilmente por la vertiente seria de las cosas, más o menos, y otra a difundir una serie de bulos enormes. Para entendernos, la exopolítica, David Icke, Celades y toda esta gente son un producto de Internet. Sí, sí, claro. No son de otra parte. Sí, eso es cierto. Lo que ocurre, claro, que tienes un acceso mucho más rápido, mucho más directo. Luego está cada uno, evidentemente. Hay noticias que tú puedes... Claro, a mí me dicen... Yo puedo ver 10.000 entradas de Internet, o 15.000 o 10 millones. A mí me dice Obama que el año que viene nos van a visitar los extraterrestres porque a él ha llegado un comunicado, y bueno, ya está en mí el creérmelo o no creérmelo. Puede haber las entradas que haya en Internet. Claro, pero entramos en lo que ha comentado Roldán. Hay un hooliganismo. Sí, eso sí. Y en Internet, quien más, quien menos, ha tenido su troll en diferente escala. Sí. Todos sabemos cómo funciona esto. Y Internet propicia hasta cierto punto que gente que no tiene mayor mérito que haberse leído 4 libros, sí, tenga un videoblog, tenga un podcast y tenga miles de personas, que están esperando la próxima entrada para que él le explique una aventura. Y luego... Hable de reptilianos y de cosas así. Sí, sí, que no, los reptilianos existen, sí. Bueno. Bueno. Pero bueno, a ver, también, Pedro 17, yo creo que, por ejemplo, ahora yo no tengo problema en decir los nombres. Ahora que se está refiriendo a JL de Mundo Desconocido. Pues pongamos que tampoco, sí. Vale, no, sí, pongámoslo, te estás refiriendo. Lo que me refiero, claro, gente, por eso decía, pero yo no digo, puede decir lo que quiera, lógicamente, y me parece todo muy interesante, tiene una voz que te cagas, o sea, para que vamos a engañarnos. Pero es que no dice nada nuevo. O sea, no dice nada nuevo. Yo creo que todo lo que dice JL está en la red, o parte del sector más conspiranoico de Estados Unidos o otras partes del mundo. Y ya es diferente. Ya es que lo que pasa es que sí, que se escucha. José Luis de Mundo Desconocido, él escucha o está informado de una cosa que se llama prisonplanet.com o .com, que es la página de Alex Jones. Estoy convencido, porque yo seguía a Alex Jones y me lo encontraba en sus audios. Claro. que dejando aparte la vertiente más esotérica, José Luis ha hecho algunos audios sobre política y economía que francamente a mí me ha interesado mucho. O sea, no quita la otra, pero eso te digo que escuchar de todo, que no vea pie juntillas absolutamente nada, y que si hacemos esto, pues algún día realmente no nos enteraremos de algo. Pero lo que decía antes, que una persona base su discurso, por ejemplo, es decir, que lo que está diciendo es súper secreto y que corre el peligro, perdona, ni en el misterio ni en ningún sitio. Si tú realmente destapas algo, ya sabes lo que pasa. O sea, hoy antes ya pasaba, pues hoy los telediarios no duras, ¿vale? Me queda muy bonito ese juego, ¿no?, de uy, qué valiente que es, que no sé qué, como lo de la cámara oculta, pero bueno, ¿qué hay detrás de ese documental? ¿Qué hay detrás de ese reportaje? ¿Qué hay detrás de lo que está diciendo? Son muchas cosas que por el gran público en general, pues casi nunca llega a saber, ¿no? Pero por eso todo hay que tomárselo con pinzas, y sobre todo que no sea palabra de Dios, porque no, porque entonces seguiremos pidiendo, o sea, cambiaremos de una cosa por otra y seguiremos siendo borregos que seguimos a alguien, ¿no? Porque desde esa parte más conspiranoica se intenta destapar la supuesta conspiración, y lo que se intenta es crear borregos que los crean a ellos. No sé si ese es el paso a seguir. Yo creo que no, porque realmente pues tienen una fe por otras. O sea, son de más que se hacen en Madrid. Pues bueno, muy interesante, pero el ejemplo que acabas de poner es muy bueno, porque ya efectivamente el mundo del misterio empieza a ser un poco... ¿Tú quieres el Barça o del Madrid, efectivamente? Sí, sí, ha ido, es bipartidista, o sea, está... Claramente. Sí, completamente, pero vamos, eso está... No es que haya entrado los millones que han entrado al Madrid y al Barça, no. Pero sí que es bipartidista, yo me doy mucha cuenta de eso. Hay los, digamos, los seguidores de una corriente, no sé cómo enfocarlo, y los seguidores de la contraria. No hay un término medio, no hay grises, aquí o es blanco o es negro. Sí, sí, sí. Y enseguida se cae en una palabra que se ha utilizado en este debate, y yo creo que acertadamente, en la desinformación. Claro. O sea, por ejemplo, en el caso de Belmez, ¿vosotros creéis que María Gómez Cámara y su familia no han sacado un provecho económico del fenómeno, sea o no real? No. Yo creo que no. Yo personalmente no. Una persona que saca un beneficio económico, PR17, no creo que se va a la tumba tan pobre o su manera, ya le gustaba vivir de esa manera. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que se murió en el año 2004, ¿verdad? Sí. 2004, sin tener en su casa ni tan siquiera agua caliente. No tenía agua caliente, es cierto. ¿Vale? Ella, por ejemplo, la primera televisión que tuvo se la regaló, creo que fue Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. O sea, ella vivía dentro de sus limitaciones económicas, y yo no creo que haya sacado provecho la familia, o bueno, por lo menos mientras ella vivía. Ahora no lo sé si están sacando algún beneficio o no, no lo sé. Mira, yo solo te digo... Pero mientras vivía María Gómez Cámara, ahí no ha habido beneficio económico para ella. Bueno, al respecto, todos supongo que conocéis la hipótesis del sobrino de un fotógrafo que pudiera haber elaborado las caras y todo eso. Sí. Vale. Sí. En casa de María Gómez Cámara sí que había un cestillo para dejar la voluntad, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Vamos a ver, te es normal. Tú tienes tu casa abierta las 24 horas del día, tú estás teniendo un consumo de luz. Yo ahí, ¿qué quieres que te diga? No me parece mal. Tú estás entrando a ver un sitio. A ti nadie te está obligando a dejar nada. Si quieres dejar, eso, dejas, esa, si no, eso, no lo dejas. Eso ocurre igual con la iglesia. O sea, está subvencionada, claro. Está subvencionada por el Estado, pero ponen el cazo también. O sea que... No, no, no hables de la iglesia estando yo presente, que ya no, he cambiado bastante hoy. Pero vamos a ver, a lo que vamos es que bueno, ellos ponen ahí una cestita. Mi pregunta es, ¿la cestita estaba en la casa nueva o en la casa vieja? Yo tengo entendido que cuando el fenómeno surge, cuando empieza, antes de que llegue el diario Pueblo... hasta cierto punto, y estoy hablando de algo que he leído en internet y no recuerdo ni la página, o sea que queda como una información que yo he leído y no puedo referenciar. Quedas disculpado. Sí, pues hasta cierto punto aquello tenía más de fenómeno, hasta cierto punto religioso. Y que cuando entra el diario Pueblo, la cosa ya entra en el terreno de lo paranormal. ¿De acuerdo? Entonces, os hablo de la investigación que hizo Manuel Martín Serrano, sociólogo. Sí. Él, si no recuerdo mal, en el programa Dimensión Límite número 55, también hablo de memoria, pero está allí, en su post, habla de que tú no podías entrar en la casa a hacer fotos, cosa que me parece razonable porque es la casa de alguien. Tu casa es una casa privada, evidentemente, claro que sí. Pero se facilitaban fotos de las caras. De las caras que elaboraba el fotógrafo cuyo sobrino se rumoreó que estaba implicado en toda esta historia. ¿Conocéis a alguien del mundo del misterio? O José Antonio Roldán, por ejemplo, tú igual que te mueves más con estos temas, lo que está diciendo PR17. ¿Que tenga alguna de esas fotos compradas en la casa? Bueno, yo ahora mismo desconozco, sí que sé que es verdad lo que está diciendo PR17, pero yo ahora mismo, el día de hoy, ni yo tengo, pero seguramente sí que habrá gente de la que escuché que tenga en aquel momento, pero bueno, es lógico, no solo eso ni pasa en la escala de Bell, sí que pasa en cualquier tipo de aparición. Mariana, lo que es curioso, comentando al sociólogo que dice PR17, imaginaros, ya no tenemos ni siquiera el origen de la cara de Vermez ni del fenómeno en sí, sino imaginaros la vida de 1971 al 2004 que tuvo María Gómez Cámara. Sí. O sea, la vida, vale, esto no, yo creo que todos lo imaginamos sentada en el sillón, con esa mirada. ¿Os imagináis a vosotros que suceda eso en vuestra casa? No. ¿Y vivir durante tanto tiempo de esa manera? No. Yo no, desde luego. Primero no lo permitiría. No lo permitirías. Uh-huh. O sea, que yo tampoco. Tanto... O sea, yo tampoco. O sea, de hecho, María Gómez Cámara, esta imagen que nos ha llegado de una señora castigada por esa especie de maldición en su cocina, es que a mí me cuesta entenderlo. A mí me cuesta entenderlo, francamente. O sea, si el fenómeno para ella era algo tan negativo, pues yo qué sé, tapias la cocina y cocinas en camping gas. PR17, yo no he oído ningún... Bueno, no lo sé. ¿Quién dice que para ella fue un castigo? Yo no sé. Hasta cierto punto me remito a una descripción que hizo un poco Iker Jiménez con ese verbo que tiene, que decía aquello de imaginen esa mujer que lleva tantos años con las caras allí viviendo con un fenómeno que no comprende. Te haces la idea de que es una mujer como sí, pero eso es que está viviendo esto como algo es, hasta punto negativo. Exacto, pero eso es algo que no ha descubierto Iker Jiménez, eso es algo que está ahí. Esa mujer, desde que esto ocurre en el 70, en el 71, hasta que ella muere, pasan 30 años, más de 30 años, viviendo con eso. Que, como tú dices, podía haber tapiado la cocina, evidentemente, pero yo me pongo en el lugar, y hay que ponerse un poco en el pellejo de esta mujer, una mujer, de un pueblo pequeño, a ver si me explico. Han llegado gente de muchos sitios, han llegado investigadores de muchos sitios, unos le han dicho unas cosas, otros le han dicho otras, al fin y al cabo, al final, han hecho con ella lo que se ha querido. Y es que cuando cada vez que alguien ha querido ir, pues ha ido a la casa a investigar, a tal, a cual. Ya no sé el plan espiritual de esa mujer, no, eso ya es otra cosa que me gustaría saber con más certeza, el plan creyente, el plan que a lo mejor a ella le impedir, valga la redundancia, la entrada a esa casa, porque ella pensara que era algo... ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, ya, pero no deja de ser que en todos esos años la casa ha tenido no tan solo visitas de investigadores, sino visitas hasta cierto punto turistas interesados en el asunto. Sí, pero vamos. Turistas al misterio. Pero lo que no se ha organizado son excursiones. A ver, no se han hecho viajes programados para ir a ver la cara de Belmed. Ha ido gente curiosa del tema, gente que a lo mejor... Sí que se ha organizado viajes. Bueno, pero vamos a ver, aunque sea, ¿quién organizaba esas excursiones? por ejemplo. No, yo no hablo ni de excursiones organizadas, yo hablo de lo que se ha comentado siempre, porque eso, yo nunca he ido a Belmez a ver las caras, pero siempre se ha comentado de que según en qué temporada se podía ir a ver las caras. Sí, sí, yo sí. Sobre todo en fines de semana y tal, que es lo más normal, pero que se acercaba gente por ahí. Yo sí he estado bien, claro. Entonces, tener, yo qué sé, pero tener tantos años la casa para que te vengan a ver las caras, es necesario. Pero a eso me refiero, a eso me refiero. Yo, vamos a ver, yo tengo costumbre en épocas de invierno y tal de ir mucho a Cazorla. Es un sitio que me gusta mucho y voy mucho a Cazorla. Y uno de los años que fui, pues con un amigo mío nos acercamos a Verme de la Moraleda y fuimos a verla. Yo no vi a nadie de la familia. A ver si me explico. Yo entré, las vimos a la cocina. A mí el ambiente de la casa, la atmósfera que se respira allí es de gente muy creyente, muy... No sé cómo explicarte, Verde, a los tres. No sé cómo explicaros. Yo creo que eso está impregnado de mucha creencia, de no sé, y yo creo que es por ahí por donde ella nunca se ha opuesto a que eso se investigase, a que eso se mirase, a que eso se viese. No sé cómo explicarte. No es el caso de esta última que ha muerto ahora, que la han enterrado y tal, que tenía 167 posesiones en España. ¿De estamos hablando de la vidente esa del Escorial? Sí, esa. Tenía... Al final nos van a excomulgar, tenía, y estamos hablando de... Esa mujer tenía, además demostrado, porque para eso hay un registro de la propiedad, 167 posesiones en toda España. Uh-huh. Y ahora tenía me vas a decir... Un chalé cada hijo. Con lo cual, creo que está muy claro lo que era un negocio y lo que para mí no es un negocio. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Ellas disponían, en este caso que estás hablando tú de la vidente, tenía cada hijo. Hombre, por un chalé. Eso no. Cada hijo. Y esta mujer se murió en el año 2004 sin agua caliente. Claro. Yo es que ahí no veo el negocio por ningún lado. Que dejaran 5 euros en un bote allí a la entrada o a la salida, vale. A mí me parece mal. Vale. Porque, bueno, porque hay luz, porque hay un desgaste de la casa, porque hay que... Vale. Exactamente. Vale. Pero el negocio gordo es el que ha hecho la del Escorial. Eso sí que es un negocio. Y lo que ha dejado detrás. El negocio gordo es lo que lo han hecho también, en todo caso, quizás también los investigadores en general. Eso sí. Quizás ellos sí que han hecho el negocio y no ella. O sea, si vamos a plantear negocio, que tampoco se han forrado, vamos a ver, porque ya sabemos que aquí tampoco se... Pero bueno, si alguien ha podido sacar un duro, quizás haya sido igual para los investigadores que ella. A ver. El pueblo también ha habido un momento que el flujo turístico, porque es así, o sea, el flujo turístico de apasionados del misterio, de curiosos y de todo tipo que han ido aquí durante tantos y tantos años, también ha sido una fuente de ingreso para Verme. Sí, bueno, eso sí, eso es evidente. Sí, y el famoso Museo de las Caras. Pero vamos a ver, pero eso es normal. Tú tienes una venta, tienes un hostal, tienes un bar, y de la gente vive, no sé cuántas visitas podrían tener al día, las que sean, y te vienen a comer los bocados. Evidentemente, pero a mí me parece, pero es que eso es normal, o sea, ¿qué se le quede malo a eso? Eso no quiere... Es que eso entra dentro del precio del paquete. Lo que no entraba, lo que no entra dentro del precio es lo otro, porque yo he leído cosas en prensa de lo otro, ese ocultismo, no dejar entrar a las cámaras, hablo del Escorial, cuando han llegado micrófonos de televisión se les ha prohibido la entrada, esa abducción que había a la gente entraba abducida completamente, hay gente que ha perdido todas sus pertenencias porque los han engañado, en fin, no sé, estoy hablando de... Es que, Fernando, sobre el tema del Escorial y las apariciones marianas, habría que hablar mucho, porque por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que es la bomba atómica, que parece un chiste, en España, que fue el Palmar de Troya. Sí, señor. El Palmar de Troya, efectivamente. El Palmar de Troya, que al vidente le llamaban, si no estoy equivocado, Paquita la Voltio. Rosa, tú vete cogiendo apuntes para futuros programas. No, ya lo estoy apuntando pues, aquí de apariciones marianas, o sea, además ahí, bueno. Palmar de Troya, que es una cosa... Ahí que, sí que pienso yo que hay mucho fraude. Aquí sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, yo reconozco que sí, en Belmez ha habido un negocio, esa pequeña escala. Sí. Esa pequeña escala no se ha generado, por decirlo de una forma, un gran culto, ni un gran traspase de dinero, ni nada por el estilo. Nada. Pero en los fenómenos, paranormales, en apariciones marianas, etcétera, etcétera. ¿Os habéis fijado que normalmente allí donde hay una aparición mariana, la iglesia lo ve con una cierta distancia? Sí. Al principio no se moja. Sí. Y aparece un montón de dinero para hacer una serie de cosas. Sí. Dinero que no se sabe de dónde sale. Sí. Y llega Rombo Varela ya ahora y dice que sí que hay que levantar exacto. una basílica en el Escorial. Cuidado. Exacto. Ya tienen el permiso, ¿eh? Sí, ya es, lo tienen, ya es, lo tienen. Es espectacular. Es espectacular. Uh-huh. Y tratándose de un tema que todos, más o menos, yo como oyente interesado, yo he oído historietas sobre la gente que está ahí en el Escorial, sobre abducciones, llámalo abducciones o llámalo... Prácticamente. Sí, a personas que son creyentes para meterlos allí. Exacto, ese es el quid de la cuestión, es que aprovecha. Por eso hablaba yo de antes lo de Belmez, lo de esta mujer, lo de María. Yo creo que ella era una mujer creyente y tal. Pues lo que está ocurriendo en el Escorial es eso. Están aprovechando a gente que tiene mucha creencia, que tiene una fe muy arraigada, para engañarles vilmente y sacarles el dinero. Porque lo que no puede ser es que esta persona que hace 20 o 25 años estaba fregando escaleras, hoy en día tenga 167 posesiones, además visto por el registro de la propiedad. Con lo cual, algo no me cuadra. Ahí algo no cuadra. Sí, jugamos a fenómeno ficción. ¿Vosotros os imagináis que en la cara de la pava, que es la más conocida, la ha visto todo el mundo, sí, tuviera un halo? Lo que hubiera podido significar Belmez, que es un fenómeno que se ha calificado como paranormal, sí, si en un momento determinado ya se hubiera empezado a considerar como un fenómeno de tipo religioso, sí, en el momento, ¿a dónde hubiera llegado esto? En el momento que hubiera entrado la iglesia ahí. Pues claro, si ahora mismo va alguien del Centro Superior de Investigaciones Científicas con un martillo y un escoplo, sí, y quiere llevarse una muestra picando, yo no sé el ayuntamiento de Belmez cómo se lo tomaría. Pero si esto fuera un fenómeno religioso, nosotros ya toda esta discusión la estaríamos teniendo desde otro punto de vista. Claro. Y el famoso técnico, el famoso científico con el martillo y el escoplo no podría tocarlo en la vida. Claro, evidentemente. Efectivamente. Claro. Eso es cierto. Pues sí, no, pero no le falta razón, porque la iglesia, con tal de que no le desmonten ninguna de sus teorías, evidentemente no dejaría que eso se tocase bajo ningún concepto. Eso está claro. Bueno, José Antonio Roldán, codirector del programa La Búsqueda, muchísimas gracias por participar y expresarte en este primer programa de La Lupa. Esperemos que no sea el último. Bueno, yo siempre que me invitéis a mí, a Yolanda, pues estaremos encantados de participar en La Lupa o en cualquier programa de misterio, porque mientras sale de misterio, y yo creo que, por ejemplo, aquí lo vais a hacer desde el punto de vista de los verdaderos interesados en el misterio, que son los oyentes, escucháis muchísimos programas de estos temas, sabéis bastante cómo se mueve el mundo de la radio en cuanto tiene que ver el misterio. Yo creo que eso se verá aquí reflejado, ¿no?, en esta conversación distendida, y que en la mayoría de ocasiones este tipo de lenguaje llano, distendido, cómodos, la gente que está hablando, pues se puede hablar mucho, ¿no?, y se puede también llegar a conclusiones que deseo lo mejor, y que, bueno, ahí estaremos apoyando en lo que se pueda. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, un placer. PR17, muchísimas gracias igualmente por colaborar en La Lupa, en este primer programa. Esperemos que no sea el último. Desde luego. Gracias a ti por invitarme y mucha suerte, porque este programa creo que merece ser escuchado y que ha empezado con mucha fuerza. Hasta otra. Muchísimas gracias, PR17. Gracias. Vanus, muchísimas gracias igualmente por colaborar en este primer programa de La Lupa. Esperemos también que no sea el último. Muchas gracias a ti por invitarme y te auguro un buen futuro dentro del mundo de la radio, porque lo haces bien, porque, como ha dicho antes José Antonio, en una charla distendida se pueden sacar más cosas en claro que cuando hay tensiones, y la verdad que me ha gustado. Me gusta el formato y me gusta cómo lo has planteado. Antes de despedir, quiero pedir disculpas porque el sonido no ha sido todo lo positivo que hubiéramos deseado. Prometemos mejorar, eso sí. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros y nos vemos dentro de 15 días en turradio.com. Aquí finaliza La Lupa. Y ahora he aquí mi secreto. Un secreto muy sencillo. Solo con el corazón podemos ver correctamente. Lo esencial es invisible para los ojos.